No soy, ni cerca, ese tipo que se acerca, te adula y por detrás cualquiera de ti comenta. Una bomba nuclear o el imbécil que se acerca, no soy el botón rojo ni el de Clear. No soy el vendedor de cidruchos ni el loco que le cuesta recordar que el amor duele mucho, pero que el sabor de perderlo duele mucho, mucho más. No soy el idiota que inventa guerras por supuestas razones, matando millones cuando es obvio. La razón principal son litros y litros de petróleo. No soy el tipo pobre que con agravio se hizo rico y se olvidó de dónde vino, ni el pobre tipo rico que en su alma es pobre por solo importarle el oro o el cobre. No soy el que sigue modas, ni el agujero de ozono enorme. No soy el CFC que lo causó. No soy un adicto a las apuestas, al bingo, a la conga, ni el científico infame que algún virus inventa para que te enfermes vos y así venderte los antídotos. No soy el policía que imparte la ley, pero una que lo protege solo a él. Y el incompetente que te reprime porque es prejuicioso y como lo que sos no entiende le resulta gracioso hacerte daño. No soy el vendedor de millones de armas por año y el que les enseña puñalas a un niño. No soy ese que por falta de cariño y no entender su deber maltrata a su mujer. No soy un gay o un artista que por miedo a lo que diga no admite lo que es. Ni el drogueta de esos que mata al trabajador por 20 pesos. No soy el avión caza que revienta 100 casas en Gaza por buscar cazar una supuesta amenaza. No soy el grito de odio, el prejuicio, la falacia. No soy el que le hacen un favor y nunca da las gracias. No soy la mierda que comemos, la que vemos, respiramos o oímos. Tampoco un político hijo de puta que se roba la plata que los del pueblo producimos. No soy el que tortura y mata animales tan solo porque puedo hacerlo. Ni un humano que al verlo más parece un animal. La mujer que tira a su hijo a un container o al mar, o el violador o el asesino, o el pendejo pajero y cretino que se cree Dios porque tiró un buen freestyle. No soy el que baja los brazos y lucha hasta el final. No soy el que muere siempre, o sea Kenny, tampoco soy Kyle. No soy el antisemita en Uruguay, ni el religioso fanático que rifle en manos de un ático mata miles de infieles como si fueran muñecos de plástico. Ni el que para dar su punto de vista explotar una bomba en un bondi lleno de niños necesita. No soy ese corista que destaca por su voz como solista pero elige ser uno en el montón. Ni ese pobre diablo que vive encerrado en una burbuja, ni la bruja que le encaja a un niño como razón para atarlo al matrimonio solo por la plata, su sueño. No soy una persona, no, me equivoqué. Lo que no soy es gente, porque destaco por ser diferente. No soy el mediocre que vive 40 años insípidos por miedo al fracaso, sin saber que ya fracasó por haber vivido su vida en bajada y no en su vida por temor. No soy el que se cree el mejor, pero tampoco el que deja que le digan que es el peor. No soy el que críticas destructivas se escucha y las acepta. No soy el que las hace ni el que abucha. No soy un mártir, ni me creo el elixir preciado, ni un desgraciado que por elegir vivir de prestado en vez de trabajando hoy no puede elegir ni exigir nada, porque debe permiso antes pedir y por eso vive llorando. No soy el nene de papi y mami que se hace el malote con los más chicos que él. Tampoco el bully regordete ni el pendejo de mierda que te dice tú no juegas porque es mía la pelota. No soy el padre idiota que cría a sus hijos así, ni el que no sabe no le importa lo que hace su hija, si viene, si va, tan solo le da plata. No soy entonces la hija de este que usa la plata que le da papá para comprar ropa para obtener drogas. No soy el que solo le importa la joda, ni el hiki infragante lo agarran cagando a su señora, porque no soy el que te dice te amo ahora, solo como engaño, ni con ultrajes hacer que te entregues. No soy ese que se va de viaje y viene a full, copiando el acento de otro país para sonar cool, de esos fools que tienen goals en vez de metas y hasta para hablar tienen fotos, fotografías, caretas. No soy el que trabaja todo el día sin mesa acorde el pago, ni el bolichero que confunda amistad con el fiado y se funde porque todo el mundo fía. No soy el vago que dice no hay trabajo y lo busca en su sillón sentado. No soy malo ni tan bueno que por serlo tanto lo tratan de tonto. No soy tú, no soy él, no soy nosotros, ustedes ni ellos. No soy muchas cosas, pero sobre todo no soy todo lo que todos dicen que soy, porque de algún modo mi gran orgullo en esta vida es que no soy más que yo, el colmillo.